Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué transita, mis chavorrucos? ¿Cómo andan? Espero que estén pasando súper chido este inicio de semana. Este es inicio de vacaciones, por eso es que hoy andamos muy tropicalones con esta rolita con la que acabamos de empezar, la de Tanga tu Tanga de Los Acapulco, una rola muy chida que yo andaba por los años de la prepa cuando le andaba pegando a esto del surf, que también ahí sigo teniendo mis buenas playeras tropicales como buen chavorruco para dominguear allá en el tianguis de la Lagunilla. Y hablando de tianguis, vamos a saludar a nuestro buen hermano, el comandante Aguilar. ¿Qué onda, mi comandante? ¿Cómo andas? A sus órdenes, mi estimadísimo Chovis. ¿Cómo están toda la banda de chavurrucos? Pues otra semana más, una emisión más. Otra vez préstenos sus grandiosos oídos para escuchar un compendio de puro desmadre con nosotros. Ya es vacaciones de niños, de jóvenes y de ya adultos que estudien también, porque también estudian los adultos. Pues, ya ahorita cualquiera es bueno para estudiar, ¿eh? Ya no hay ya estoy muy grande en él, rífense. Si tienen exacto, nunca es tarde, estudiar, nunca es tarde. Si tienen el sueño de estudiar algo, rífense, banda. Exacto. Rífense. Y también también ya hay unos que por ahí ya les salieron sus resultados de la prepa y de la UNAM, y si no se quedaron, chínguenle, banda, todos los sueños se cumplen. Exacto, ánimo, nosotros siempre somos de esa idea de que paso a pasito se llega a Roma, pero si no quedaron, pues ánimo, no lo tomen personal, total, pues, el siguiente año, creo que hay otra jornada, creo. Hay una para segunda los que vuelta, güey. No. Sí, hay segunda vuelta, ¿no? Para los que no. Oye, pero esa no existía en nuestros tiempos, güey, ¿o sí? No, sí, ¿cómo no? Yo cuando hice los exámenes, era esa la básica, y si no quedabas, había una, como los rezagados, te daban una chance, esa ya no te cobraban, pero la primera sí te cobra. Qué pendejo, güey, yo nunca lo hice, güey. No, yo no, sí, no, te digo no, que... No me acuerdo de eso, güey. Yo hasta le dije, no, ¿cómo va a ser una segunda vuelta? Eso no existe. Pero ya está más cañón, sinceramente ya está más cañón entrar, porque si de por sí en la primera no entraste, yo siento que la segunda pues está bien pelada, ya hay muy pocos lugares, a veces yo veía así como que los cuadros comparativos y decía que, no sé, un ejemplo, medicina nada más para dos personas más, y tú dices, no seas mamón, güey, o sea, pero ánimo, se puede, por algo están todos chíngale, ahí. Chíngale, banda, todo se puede en esta vida. Exacto. Oye, qué canción, ¿eh? Me recuerda, y no la prepa, ¿eh? Sácate la goma tú con tu prepa. No, estábamos bien huevudos, güey, no, con esa pero, canción. No, pero cuando yo lo, o sea, sí, pero cuando le empecé a poner más macha al... Ah, no, sí, bueno. Sí, güey, no seas mamón, pues bueno, hasta iba saliendo, teníamos máscaras, güey. Iba saliendo de la prepa, güey. Iba saliendo. Sí, eso puede ser que sí, porque... Estando a la universidad. Fue cuando, ¿te acuerdas que nos cachó mi jefe y nomás dijo, nomás díganme que no se han dado entre ustedes? Sí, esa estuvo muy buena. De hecho, fue después del concierto de Café Tacuba. Otra vez sonó Café Tacuba en Chavorruqueando. Ya está hasta la madre. Pero bueno, fue el concierto. Y de ahí nos fuimos a donde tú trabajabas y a la vez estudiabas, ¿no? Ajá. Y ahí nos prestaste las máscaras y pues ahí estuvimos encuerados, sacándonos fotos. Qué bueno que no existía tanto los celulares ni las redes sociales. ¿Te acuerdas? No sé quién, güey, se engrapó unas llaves en el pezón. El Alex. En vez de tener una pinche arracada, qué sé yo. Pero mira, sinceramente, qué bueno que no existían tanto las redes sociales. Sí existía como el MySpace, esas cosas, pero no teníamos ni Hi-Fi, nada de eso. Porque si no, pinches vergüenza. No, yo creo que el Hi-Fi sí, güey, pero yo creo que no teníamos celulares buenos, güey. Exacto. O más ¿sabes quién era el único que traía celulares buenos, güey? El Huicho, güey. El Huicho fue el que siempre traía celulares buenos. No, y el Ricardo también. Ah, bueno, pero el Ricardo no se juntaba. No, con su celular. Vale. Un saludo al Huicho y al Ricardo. Ya, por favor, Huicho, ya regresa al grupo, no te enojes. Exacto. Oye, pues ya las vacaciones ya empezaron para todos nuestros chavurruquitos y nuestros chavurrucos ya de la prepa universidad. Que pues hay algunos que salen de la prepa o de la universidad, pero pues les siguen chingando, ¿no? Que ya ahora... Ya es muy, muy normal el estar chambeando y en las tardes irte a trabajar. Sí, de hecho, Así pues, te diría, irte a la escuela más bien. de hecho, los que estudian cuatrimestralmente, pues pelas, ellos todavía no, no, no, nada más les dan siempre como que una semanita, ¿no? Nada más. Sí, exacto. Entonces, pues está súper bien. Pues esta emisión, ¿de qué se va a tratar, Chovy? Cuéntanos. Pues ahora vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a platicar de Bueno. vacaciones, dulces y juguetes. ¿Te late? Ok, me parece bien y se presta muy ameno a estas fechas que ya todos los chicos ya salieron. Y la cuestión de dulces, que por ser también pinches caros, ya pinche inflación nos está pegando con todo. Y de juegos y juguetes, lo que tú me digas, pues encantado, siempre Güey, hay pero algo que también, platicar. o sea, ¿no has visto en internet este güey que se llama? Bueno, a mí me gusta. Ya sabes que yo soy pinche recolector de tonterías, güey, ¿no? Ah, te hago segunda, no te preocupes. Y pues siempre he juntado las tortugas ninja, güey. Pero Ok. ahora, ¿no has visto este güey que se llama Matt Hunter? Sí, ¿cómo se llama el chico que anda en los tianguis? Yo ya lo seguía desde muchísimo Sí, antes, me daba exacto. gusto. Exacto, Y yo lo seguía porque veía muchas cosas de las tortugas ninja con ese güey. Pero no mames, ya están vueltos madres todos los juguetes de caros, güey. Los de nuestra época y todavía más antiguos, güey. La otra vez vi que ese güey estaba comprando, ¿te acuerdas de los promocionales que sacaba Submarinos, que sacaban al Tiro Loco McCloy, sí. Pues hay varias cosas que a nosotros nos tocó de entrada por los juguetes, por los Caballeros del Zodíaco. Si quisiera tenerlos para ahorita hacer una lana ahí con ellos, los de Bandai, de las cajitas feliz de Sonrix, siempre habían los muñecos Batman, esos chiquitos que brillaban en la oscuridad, todos esos, las tarjetitas de Nintendo Manía, en los gansitos. El Chirri, güey, también conserva muy bien sus juguetes, güey, y le regaló los 12 caballeros al Piraña, güey, Madre, no los de mames, oro, ese güey, los está de las chingón. lagunas. Y le dije, no mames, y no sé si el Piraña se los oye. Bueno, ya ves que el Piraña ahorita anda vendiendo juguetes. Ah, sí, creo que le Y anda creo que pegando muy sí, bien. yo creo que sí le ha de haber sacado un campezote, güey, porque los tenía preciosos, güey, sus caballeros del Zodíaco del Chirri, güey. Nada, son buenos juguetes, la verdad, era como el PlayStation de ahorita de los jóvenes. Tener un caballero era, wow, era ya lo máximo. Tenías que tardarte varios domingos para juntarle o tus papás hacer un esfuerzo. Maquiavélico para poder comprarte uno, entonces. Fíjate que ahora que, bueno, yo cuando ya acababa las vacaciones, güey, el primer fin siempre me iba a pegar al Nintendo o así lo que tuviéramos en ese entonces, güey. Okay. Pero, ¿qué crees, güey? Que ahora que ya me casé, güey, bueno, hace ya vamos para 7 años, güey, de casa. Mi mamá me escombrando, güey. Ya cuando me iba, me dice, ten, ya te descastigo. Güey, me entregó mi Nintendo en caja, güey. Después de quién sabe cuánto tiempo, güey. Pero, o sea, lo chingón es que está entero, güey. O sea, trae el póster, trae la caja, está íntegra, güey. Todo, güey. Todo, todo, todo. Yo creo que todos queríamos eso, ¿no? Yo me acuerdo que lo pedía en Santa Claus, Rey. Bueno, Santa Claus no, Santa Claus decía que era de rico, ya es que te decían ¿Qué los crees que papás, ¿no? a mí mi papá, güey? Y se lo agradezco ahora, güey, porque sí es cierto. Nos traía los juguetes Santa, güey. O sea, los que queríamos. Ajá. Y los reyes, güey, nos traían ya como otras cositas. Pero para que los disfrutáramos un chingo, güey, nos los daban en Santa Claus, güey. Oh, ya. No, Entonces a nosotros nos tocaba Reyes de ley. teníamos un chingo de tiempo para disfrutar nuestras cosas, güey. No, y luego que te llegaba otro regalito ahí en enero, pues está Sí, toda madre. exacto. A mí estaba chingón, güey, porque era Santa Claus, Reyes y mi cumpleaños, güey. Entonces, no mames, poca madre. Y mi padrino tenía una juguetería acá. No, pues ahí salía más. Entonces, no mames, o sea, cuando siempre me decía, él tenía una juguetería ahí en el centro. Sí. Entonces, según él me decía que me había llegado un vale. Y ya yo iba y escogía dos o tres regalitos, güey, ahí. Tampoco, eso sí, lo que siempre quise y yo creo que nadie tuvo, güey, fue un Ricochet. Ese sí me decía cualquiera menos eso, Pues güey. fíjate que yo he visto acá TikTok luego que adultos ya de nuestra edad que reciben sus juguetes que no les dieron cuando eran niños y ya ves ahí haciendo su pinche desmadre chillando y no sé qué tan lastimado Pues, hay ajá, debió estar tendríamos que su saber qué niñez, ¿no? es, qué hay Exacto, atrás. porque en lo particular, bueno, pues aunque uno quisiera cosas buenas, pues en la economía pues no daba para mucho, pero poco a poco, ya uno es grande, a una edad pues joven o adulta, cuando uno ya trabaja, pues te vas haciendo de tus pequeños regalitos, ¿no? Que sin afán de nada, o sea, nada más por tenerlo, para sí, quitarte huevo. Ese capricho. Soy adulto independiente. Exacto, yo en la particular, pues no tuve, o sea, siempre me gustó, como que el único que sí pedí era el Nintendo, ¿no? El Super Nintendo o el Nintendo, pero también yo sabía que la situación era complicada en esos tiempos, entonces como que yo me divertía más con un balón, amigo, o así, o salir a jugar con los amigos, yo me divertía mucho, entonces... Es que el pedo, yo creo que el Nintendo nos aburría tan rápido, güey, de que como te mataban tenías que reiniciarlo todo, güey. No, entonces como que te hartabas, yo me imagino, güey, y por eso es que ya acabas diciendo, a la chingada, güey, ahí quédate pinche Mario Bros. Y yo me voy a jugar, güey. Yo me imagino que por ahí iba. De hecho, yo tuve un amigo que se llama Pablo, no sé, ya tiene, no lo ubico, pero en vacaciones, ya sabes, salíamos todos de vacaciones, yo iba a la primaria, y nos íbamos todos a jugar a su casa, de hecho era la casa de los gatos, te lo juro que tenía como unos 15, 20 gatos, era un departamento grandísimo en la planta baja, y él era el primero de los amigos que tenía el Nintendo, con el tapete y juego de las Olimpiadas. Ay, eso estaba bien chingón, güey. Sí, y ahí nos tenías dándole macizo, y recuerdo que pinches gatos, te lo juro por Dios que tenía un árbol así de esos de árbol, literal. Ajá. Árbol, y recuerdo que cuando entrabas a su casa, pinches gatos ahí adentro, de por sí en Navidad hacía frío por esas fechas, y los gatos ahí escondidos, y yo así de chingada madre, entrabas, y qué onda, Pablo, y te salía un pinche gato ahí del árbol, y te ibas a su cuarto, y gatos por la del sofá, gatos por todos lados, y fíjate que de todo el mundo olía feo, no sé qué le echaban a su casa y no olía gato, te lo juro. Había pelos. Yo tengo tres gatitos, pero no trato de que la casa esté limpia, güey. O sea, nunca. Eso sí es cierto. ¿Ya tienes tres? Sí, güey. Yo tengo tres. ¿Me quedan dos? No, ya tengo. Ah, bueno, tú te quieres robar al morisco, al azul, a la fifí y a la zulca. Que ahí, la emisión pasada se escuchaban sus maullidos, güey. Sí. Sí, es cierto, sí. Parecía como a ese muñequito del gato que baja la manita y que le metes una moneda. Y que te jala la moneda como alcancía. Exacto. Oye, ¿qué caricaturas tú te rifabas, güey? Ah, no, yo tengo mi top de caricaturas, que era desde que empezaba, no sé, digamos que la mañanita a la tarde, pues era de base Tortuga Ninja, Caballeros del Zodíaco, Halcones Galácticos, Thundercats, ¿qué más había? No sé, había uno que casi mucho no lo ubican, pero era Capitán Centella. Entonces, eso sí, esas me como... A mí esas me caricaturas gustaba mucho... que eran... Astro Boy, no te... Bueno, pero es que Astro Boy salía en el 7, güey. Sí, pero era muy buena. ¿Ah? Sí. Me gustaba más Mega Man, que ya es más actual, ¿no? Pero de Astro Boy a Mega Man le pegaba más. Pero Astro Boy, créeme que hay mucha banda que colecciona todo eso. De hecho, el Matt Hunter, ajá, no recuerdo en qué capítulo, pagó un billetote por el muñeco ese allá en Japón, allá en... Yo estuve... Está todo ese desmadre de juguetes. Estuve a nada, güey, de gastarme un cambiezote, güey, en un diseño, güey, o de, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo ahorita en este momento cómo se llamaba el que dibujaba, güey, a Astro Boy. Uh-huh. Y es una donde está la mitad de él, o sea, como todo armado, y la otra la pura estructura, güey, del robot. O sea, una plantilla, ¿no? Que luego sí, estaba autografiada, estaba con su certificado y todo, güey. Estuve a nada, güey, de comprarlo, pero dije, no, güey, no. Mames, son casi dos meses de mi renta, güey. No, para que Mari lo ponga un día de portavasos, ¿no? Ahí, sí, ándale. Está bonito, abajo de la mesa hay que se vea bonito, ¿no? Ándale, sí, no, dije, no. Me aguanté, güey, me aguanté con todo el dolor de mi corazón, güey. Pero, mira, fíjate, ahorita que platicamos un poco más detalle de cuando salimos de vacaciones, fíjate, nosotros como tal, yo recuerdo cuando salía de vacaciones en la primaria, era como, desde ese momento que ya estabas de vacaciones, en la tarde te salías a jugar con los amigos. No sé si te pasaba a ti así de que ya todos empezábamos a salir. En aquellos tiempos, por si no lo sabían los chavorrucos jóvenes, pues no había tanta maldad y podías andar. Yo a las 10, 11 de la noche ahí en la Narvarte andábamos todavía jugando, imagínate, en la cuadra. Entonces te podías andar afuera o en el parque de la Postal, nos íbamos un rato en la tarde. Y no estaba, pues eran unas 2-3 cuadrillas, pero pues no había tanto problema, fíjate que no había tanto problema. Sí, no, pues acá, fíjate, pues te digo, todos salían de la escuela, güey, y ya nos íbamos. Te digo, pues yo me seguía juntando con el Alex, aunque ya te digo que en la primaria ya nos separamos. Él iba en la Vallarta y yo en la el colegio Carmen Lizardi, pero pues toda la banda, pues ahí nos juntábamos en el Parque Río de Janeiro, güey. Nos juntábamos un chingo, güey, un chingo de banda. Yo creo que éramos como unos 20 chamacos, güey. Ahí todos jugando canicas, güey, que había un güey que se llamaba Víctor, güey. Vaguísimo, el hijo de su pinche madre para las canicas, güey. A todos nos daba baje, güey, con las canicas, güey. Y el mojo se lo quería madrear por eso, güey. ¿Cuándo no? Ajá, pero no mames, era vaguísimo, vaguísimo para las canicas ese cabrón, güey. De hecho, cuando cuentas este tipo de anécdotas, yo le cuento, no sé, a mis sobrinos, primos, ahí, familia de mi esposa, y no te la creen, o te ven como, poco sí, eso qué, ¿no? O sea, a mí algo que, no sé, por acá hay muy cosas muy diferentes del Estado de México a la ciudad, pues sí, o sea, como que, no sé, ellos se divierten mucho, tronando cohetes, y a mí en lo particular me gustaba más como que hacer otras cosas en vez de tronar cohetes, ¿sí me explico? Así era bien culero. Sí, güey, o sea, yo no le encuentro, perdónenme todos, digo, es en serio particular, no le encuentro motivo, o sea, nada más estar ahí aventando cuetitos. Ahí te va mi maldad, güey, una de mis maldades, güey. Creo que te iba a decir, a ver si alguien estaba, pero no, se llamaba Raúl, güey, mi compa, güey. Y en su mesa que está ahí atrás de la casa de Alex, ahí en Tabasco, güey. Sí. Pusimos una pinche palomota, güey, y le enrollamos un cigarro, güey. O sea, la sábana, güey. Claro. La sábana la pusimos entre las papas, güey, la prendimos y nos dio tiempo de salir, pagar, güey, e irnos a la chingada, güey. Cuando salimos, güey, ¡pum, güey! Tronó bien mamón, güey, ahí, güey. Pero mira, esa es muy buena anécdota. Pero hay tipo de vacaciones, hay que ser sinceros, porque ya ves que las vacaciones escolares son tres, ¿no? De base, que es la de verano, bueno, antes son las de Semana Santa, las de verano y las de Navidad, ¿no? De sembrina, ajá. Entonces, güey, a mí me cagaban las de Semana Santa, güey, porque no veías nada en la tele, güey. Exacto, de Dios, güey. Exacto, tú sabías que eran dos semanas, pero la primera era la de... pues como que más tranquila, ¿no? Así como que todos... Puro Ben Hur. Exacto, no, pero llegaba el sábado, desde el jueves a viernes, a sábado santo o domingo, no sé, no recuerdo bien cómo se tome en cuenta esos días, pero neta, ponías la tele y era, desde el inicio en la trilogía, era Ben Hur, los 10 mandamientos, Se me fue la otra. El rey de reyes. ¿El rey de reyes es cuando abre el mar? No recuerdo, chistes que era de esas... Pero ahí te va otra, te ibas al canal 9 o al 2 y estaba en el 2 en la tarde, Marcelino Pan y Vino. Te ibas al 9 y estaba este señor, ¿cómo se llama? El que hizo de Cristo, un mexicano, y que hablaba bien así, bien poético, no sé. No sé, güey. No me recuerdo cómo se llama, pero era esa de Diosito. Y ya más actual, ya con ibas en la prepa, pues te tocaba obviamente la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. De hecho, una anécdota básica, así, pues mi cuñado era cristiano, usted es cristiano, no sé qué onda con él, tiene años que no sé de él. Recuerdo que llega y me dice, oye, es que no aceptan a niños, vamos a verla. Y yo, bueno, pues órale, me lancé a verla y ves cuando lo están acá chicoteando bien manchado, volteó a ver a toda la banda, así toda la gente del cine, y chillando, güey, neta, literal, llorando. Es que sí estaba bien cruel, güey. Sí, obviamente, pues uno que es católico, somos católicos, pero no de golpe el de pecho en lo particular, pero sí me recuerdo que estaba bien cañón, y luego el fin de semana, eso es en... Oye, ¿y en tu casa, en Semana Santa sí se aventaban el de sin comer carne, güey? Nah, era muy raro. A veces recuerdo vagamente a mi mamá que decía, no podemos comer carne y puro pollo, pescado. Regularmente el pescado era de base. Pero no, sinceramente, como que luego se nos iba el avión y ya, me comí unos tacos o algo así. Ajá. Más porque como andabas en la calle afuera y luego llegaba el sábado y te tocaba bañarte bien sabroso, pues no manches, o sea, era un buen desmadre esas vacaciones. Estaba bien chingado el sábado de gloria, güey. Ándale. Ahora, a ver, culeros, a ver, síganse riendo los de Monterrey, mierdas, cómo tiraban el agua en semanas, en sábado de gloria, culeros. No, ahorita les hace, me sorprende con este señor, ¿cómo se llama este señor que le mentaban su madre cada rato que pasaban los coches? ¿Cuál señor, güey? Es de nuestra edad, no mames. Sí, este pendejo, hasta creo que es más joven que nosotros. Este güey, ¿cómo se llama el pinche? Bueno, el de Monterrey. El de Nuevo León, ajá. Ese cabrón, neta, neta, el yo no sé cómo. Exacto, hace un rato estaba escuchando una noticia que dice él y que ya no se, ya nada más se vale Saúl, hacerse un Saúl, ¿no? ¿Se llama? Ándale, y dice, se vale un chapuzón, ya no bañarte ni quedarte en la regadera, cantando canciones de Julián o algo así. Dije, qué pedo, cabrón, no seas mamón que puedes decir eso. Y lo permitimos nosotros, el mexicano lo está permitiendo, pero realmente es una broma lo que es este gobernador, será lo que sea. Lo que me digas, pero es una broma lo que Samuel, no es Saúl, güey, es Samuel. Samuel, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, en serio que es una broma lo que está pasando. Pero mira, ahorita ya tocamos las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué te parece si ahorita vamos a una canción? También cabe señalar que ahora vamos a hablar de las vacaciones de verano, que iniciaba desde el momento en que ya te ibas de graduación, para muchos de secundaria o prepa. Ahorita vamos a ir con la canción. ¿Qué canción vamos a ir, Chovis? Porque creo que va a colación lo que te voy a comentar. Vamos a poner la de Peter Pan, de El Canto del Loco, y El Verano ya llegó, de Papa Topo. Ok, perfecto. Qué bueno que me dijiste. ¿Por qué? Porque la de Peter Pan, recuerdo bien que fui como a dos graduaciones de universidad y una de prepa, y la pusimos esta canción. ¿Por qué? Porque habla de cuando ya dejas de ser un niño y empiezas a ser joven y de paso hasta adulto. Entonces, recuerdo que cuando estaba en la graduación de los de la prepa, les colocaban esa canción para que cuando entregaban sus diplomas y sus, no sé, su chingada de materias, ¿no? Por más que me dices, güey, neta, no, mi ardilla no me llega, güey. O sea, yo me pones, ¿cómo se llama? Así como entrega de diplomas, güey, y siempre están como, no sé, güey, no sé por qué me imagino a Chayanne bailando Tiempo de Vals, güey, no sé. No, wey. Neta, a mí me tocó en dos graduaciones escucharla, y en una de universidad hasta lloraban las niñas. Entonces, vamos a dejar esta canción, posteriormente nos vamos a algo más divertido, que es El Verano Ya Llegó de Papá Topo. ¿Te parece bien? Ajá. Y vamos a platicar ahora sobre el aldeverano. Ahorita ya tocamos el tema de Semana Santa. ¿Te parece bien ahora con el aldeverano? Ya estás peinado para atrás, entonces. Pues ahorita regresamos, chavos rucos. Rífense estas dos rolitas, Peter Pan y El Verano Ya Llegó. Ahorita venga, regresamos. Ya llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, que ya hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentas nada, parece que el amor me calma, me calma. Si tú te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobra a mí. Y si te marchas mi un día junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de Charlie.

¡Vamos a bailar cumbia! Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos. Y bueno, con las dos canciones que estábamos comentando hace un momento, que era la de Peter Pan de Canto de Loco y El Verano Ya Llegó de Papá Topo, muy divertida la última. Pues sí, como les comentaba anteriormente, la canción de Peter Pan, ahorita que la acaban de escuchar, espero la entiendan y vean que, no espero, pues, como se me hace muy, muy burdo eso, mejor dicho, les haya gustado y pues era para en fechas de graduaciones, me acuerdo que la pusieron en dos escuelas y hasta llorando, pero ahora vamos a tocar el tema de las canciones de verano. Oye, y hablando de eso, de cuando ya de las graduaciones, güey, ¿no sentías bien culero de cuando estabas en la primaria o secundaria? Ya en la prepa te vale madre si los ves o no los ves, güey, ¿no? Pero en la primaria y secundaria así de, no mames, güey, mi mejor amigo ya no lo voy a volver a ver, güey. Pero vamos a estar juntos para toda la vida y valió verga, un mes después ya ni te acuerdas, güey. No, es que pasa que a mí me dolió más la prepa, que la primaria y la secundaria, porque al final como que tú sabías, teníamos en la secundaria en lo particular amistades que sí, que hasta nos veíamos ya después de la escuela, o sea, ya te veías en la tarde, ya nos íbamos a jugar fútbol o algo así, pero sabías que iba a pasar eso, o sea, una vez que ya sabías que te tocó a ti en el CETIS y al otro le tocó en el colegio de bachilleres o al que sí quedó en la UNAM, el CCH o en el Politécnico, pues qué chingón, ¿no? Pero pues, al final yo recuerdo que mis amistades, pues de algún modo nos veíamos, pero poco a poco fueron cambiando, o sea, al final como éramos cerca y vecinos, uno que otro, pues iban cambiando. De hecho, unos amigos que sí me acuerdo, y voy a contar esta anécdota, que fue antes de salir de vacaciones de verano. Recuerdo que una vez un amigo dijo ahí en la secundaria, oigan, ¿quieren jugar fútbol en la tarde ahí en Centro Médico donde vamos a jugar nosotros? Y, y me dijo, sí, vamos. Y yo le dije, sí, yo jalo a huevo. Y dice un compa acá, nos dice, oigan, voy a llevar tacos, ¿no hay pedo? Pues sí, güey, pues nos pasamos a jugar al polvorín, si quieres, ¿no? Ahí a chutar, ¿no? Ajá. Pero ahí nos quedamos, güey. Entonces ya uno que se llamaba Campero, el Huevas, ¿te acuerdas del Huevas? Ah. Quedamos de ir a Centro Médico a las 4, ahí nos quedamos. Ya llegué yo, el short, ya llegamos ahí con el balón. Y estábamos, no recuerdo cómo se llama este compa, era de secundaria. Y en eso, nosotros ahí tirando, ahí buscando la reta, ¿no? Llega este cabrón con una canasta, güey. Sí, güey, y nosotros, neta, te lo juro, y yo me quedé así de, ¿qué pedo, güey? Y dice, ya aquí están los tacos, y yo así como que, pues no que ibas a traer tacos, pero para jugar fucho, y el güey, no, güey, pues es que mi familia se dedica a la venta de tacos, y pues ellos se dedican todo el día, y ya en la tarde, pues me traje los que sobran, no, pues no mames, jugamos con uno, por Dios que jugamos con unas dos horitas ahí, una reta de ahí de Centro Médico. No, bueno, atascamos de tacos y todo, trajo chescos, trajo chescos. Oye, también hablando de chescos, güey, no mames, después de echar la reta, güey, cuando ibas a la tienda, güey, y, o sea, todavía no salían los retornables, güey, los que de plástico, güey, y que no te puedes llevar el envase ahí, te va en tu bolsita, güey. Ah, sí, es raro ver eso. La otra vez ahí en el tianguis vi a un amigo que traía su chesco en bolsita y me quedé así como que, ¿qué pedo, güey? Ya tiene años que no veía eso. Y sí, obviamente cuando pasabas ahí por la calle en que acabas de jugar fútbol o así en vacaciones, pues te comprabas tu chesco, pero como no podías estar ahí, luego habían borrachos o luego ya tenías prisa, te lo daban en bolsita. Sí, porque era, pues, a los más morros, que hay que explicarles que a los más morros, antes el refresco pues nada más era el de envase de vidrio. De vidrio, y sí. Te lo cobraban, o te cobraban el importe. Entonces, para no cobrarte el importe, pues te lo echaban en una bolsita. Si te iba bien, te daban popote. Si no, te valía más si tenías que romperlo de abajo, güey. Exacto. Pero mira, fíjate cómo ha cambiado. Un tema ahí nada más. Antes la coca de un litro, que era la de vidrio, me cae de madre que estaba lista para mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Te juro que si ahorita nos pones una coca de litro, no nos rinde ni para los cuatro, güey. Marido. Yo ya no tomo, güey, casi coca. Ya es muy raro que tome refrescos. Pero me acuerdo que en un litro, porque yo iba a traer la coca y te aguantaba para la comida. No, Mar y yo cuando comemos alitas nos chingamos la de un litro y medio, güey. Y es entre dos, y hasta ahí. En una de esas, porque ya nadie fue por otra. Si no, te avientas la de dos sí, litros. Sí, a huevo. Entre más tengas, más te chingas, güey. Exacto. Ahora, pues sí, o sea, es parte de... Vamos a tocar ahora el tema de las vacaciones de verano. ¿Qué hacías tú, Chovis, en tus vacaciones de verano? Pues fíjate que te digo, nosotros jugábamos ahí en el Parque Río de Janeiro, güey, y Fucho. Pero hablando ahorita de los compas, güey, habían unos que les decíamos los motorratones, güey. Sí, sí, los ubico, que también por Jalapa. Ándale, ajá, por donde vivía Luis García, o decían que era ándale. Luis García, güey. Y un día, los sábados, güey, jugábamos, pues, ahí en el Parque Río de Janeiro Fucho, y el que perdía, güey, según se metía a la fuente, güey. Que al final ganabas o perdieras, te metías a la fuente, güey, ¿no? Sí, echar de madre loco, calor. Y una vez uno de los motorratones que se cae, cabrón, que se cae y que se entierran todos los puntitos donde salía el agua, güey. No mames. No mames, y todos así de verga, güey, ¿qué hacemos, güey? Y esos güeyes, no, no, no le hablan a mi mamá, que la chingada. Y no, pues no mames, todos bien morros, güey. Y estoy seguro que fue el culero del Alex el que dijo, vamos a aventarlo a su casa. Lo cargamos, güey. Y así, güey, lo dejamos en su casa, tocamos el timbre, güey, y todos nos echamos a correr, güey. Pues se quedó el hermano, güey. Sí, sí, sí. Ya cuando lo vimos, no mames, sí lo operaron, güey. Porque sí, o sea, los tubitos lo, sí perforaron. Lo cosieron. Sí, lo yo jugué algunas retas con ustedes cuando todavía no nos conocíamos y también con ellos en algún momento. Pero, mira, tenía yo muchas amistades así, que hacíamos saliendo de las vacaciones de verano, como tú dices, jugando fútbol. Yo tenía amigos que trabajaban, o sea, sí decían, no, me voy a ir a trabajar todas las vacaciones. Yo luego me iba a ayudar a mi papá a trabajar con él, porque decías tú, pues, ¿qué haces en la mañana? Sí, claro. Afortunadamente, mi madre siempre fue de la idea de, ¿qué estás haciendo en casa? O sea, nomás estás ahí pendejeando, llega el hijo. Porque y ahora les agradeces, ¿no? Y ahora sí, sí, sí, sí, sí, yo... Güey, qué chido, güey, que me inculcaron el chambear, güey, porque si no, no mames, nos seríamos unos pinches baquetones. Pues tú siempre has trabajado, güey. Sí, que sepa, pues tú siempre en el puesto siempre me acuerdo que hasta te acompañaba a ir por el papel. Alguna vez fuimos en la madrugada, ya sí, me hago ya de adultos, pero nunca faltaste, por mucho desmadre que fuera. Ahí andábamos. Una vez mi papá nos castigó, güey, y no quieren estudiar, no. Que nos compra una caja de chicles, güey, que nos manda y bien felices regresábamos por más porque los acabábamos bien rápido. Yo vendía caramelos, porque en la glorieta yo vi que cuando iba en la prepa, yo vi que los ponquetos vendían sus caramelos y yo dije, bien vergas, ¿a poco no voy a yo vender igual? Si ellos se hacen de billete, yo por qué chingados no, que me compro a la merced unas 2-3 bolsas de esos caramelos de tubo y que me salgo a vender y neta, sí vendíamos con el huevas. Puse un puesto ahí en la calle de Génova, de dulces, de mazapanes y todo. Ajá. Y al final se rajó, pues era niño que lo trataba bien su papá. Y yo sí vendía, hasta mi hermana me acompañaba, porque la noche, tan solo que me pusiera de las 8 a las 12 de la noche, pues sí se vendía un chingo de cigarros, sí, de mazapanes. Exacto, güey. Sí, ahí Zona Rosa es una, ahora sí que es una zona muy, muy puesta para vender lo que quieras, güey. Y se vende súper chingón, güey. Exacto, y a veces... dulces. ¿Y qué dulces tú comías, güey, de aquel entonces, güey? Mira, habían unos dulces que realmente ya creo que ya están fuera de servicio, ahora sí que fueron, pero a mí me gustaban unas donas que se llamaban de una marca Patilú. Esas pinches donas nada más estaban en los Oxxos, y era como que, no recuerdo bien, alguien me dijo del Oxxo que era como que la filial de Tía Rosa, pero era un pan obviamente más caro, pero sabía riquísimo. Es más, juro que si los volviera a encontrar, las compraba. Mejor que Krispy Kreme y Dunkin' Donuts, te lo juro. Y yo trabajaba o hacía algo, y en la noche me pasaba por mi dona o una trenza. A mí, ¿sabes cuál me gustaba? Y sin albur, el Chocotorro, güey. ¿Sigue todavía así, verdad? No sé, güey. No, hace años que no me lo como, güey. Pero, y también, ¿sabes qué me encontré? Y no mames, fue el más feliz, güey, las chipiletas, güey. Esas ya son más antañas. Ajá, güey. O sea, fíjate que de dulces yo no le sufrí por lo mismo, güey, que mi papá tenía claro. De dulces, güey. Pero, o sea, sí, yo me acuerdo que lo que sí le daba vajilla, güey, eran esos, güey, a mis papás. Las chipiletas, güey. Pero pues, mira, los huevos Wonder, güey. Pero ese sea ya de niño rico. Te decía, no, es que esos son bien caros, ¿no? Ya ahorita creo que vale como 50, 60 varos uno, ¿no? No sé, güey, pero sí están bien carísimos. Y ya pinches, ya ni armas, güey. La otra vez que no mames, ahora ya está con código QR, güey. No seas mamón. Por Dios santo, güey. Y ya acá atacado. Se mueve el pinche muñeco y todo, güey. Mínimo antes, ni te tardabas en armarlo. Pero sí, era un carrito, wey. Un muñeco de moda o algo. Sí, te entretenía ahí armarlo, güey. No mames, ahora vi que así ya pones el pinche muñeco y los caneas, güey. Ya esa madre brinca o pendejadas y media, güey. Y dije, chale, güey, no mames, qué pedo, güey. Hasta ya con los juguetes nos volvimos huevones, güey. Gacho, güey. Pues imagínate cuando nosotros estábamos en la tarde, como jóvenes ya que empezábamos, después en las vacaciones, en la mañana casi la mayoría de amigos siempre tenían actividades. O sea, sí o no, todos teníamos actividades, trabajábamos o de plano ayudábamos a la familia o andábamos trayendo el mandado o ayudando a la casa. Pero en la tarde, exacto, o en las tardes te salías con los amigos a dar la vuelta o ahí a jugar o te ibas a las maquinitas. Yo lo que hacía regularmente era en las mañanas cuando andaba de lo que estaba de vacaciones, pero ni trabajaba ni nada, a mí me mandaban por los mandados, todos los mandados. Y a mí me gustaba porque me juntaba de a dos, de a tres pesitos, y al final pues me traía mis 10, 15 varitos para mi chesco en la tarde de jugar fútbol. ¿No te tocaba a ti eso? Sí, a huevo, yo también me chingaba los cambios de mi mamá, es que cuando empezamos en el puesto, güey, o sea, no vendíamos refresco, güey. Entonces el refresco, cuando íbamos o cuando comíamos ahí en el puesto, lo comprábamos en la calle de Jalapa, güey. Casi sí, al lado del Anglo. Ahí había una tienda, güey. Entonces mi mamá nos mandaba por los refrescos con los cascos, güey. Y ya, y pues sí le chingaba ahí el cambicito, güey. De hecho, yo me acuerdo que tú siempre traías morralla. Creo que hasta te pasabas de pistola y les agarrabas como un puño antes de irte, hasta como que esperabas el momento, güey. Los ganseaba. Sí, la verdad, sí. Lo reconozco. Y sí. Fíjate que ahorita que tocas ese tema de vacaciones de verano, a mí me tocaba muchos amigos que se iban de vacaciones, o sea, que sí se iban de vacaciones, que se iban a las playas, que sus papás los llevaban con los tíos de tal estado de la República, otros que sí se desaparecían, o sea, muchos chavorrucos, te aseguro que pues sí tenían otro tipo de vida en sus familias, y se iban, ¿no? O sea, ya te llegaban y te traían hasta un regalo, ¿no? Así como, mira, te compré una playera o un llavero, ¿no? Esas pinches playeras, güey, que yo odiaba, güey, que... Un amigo que te quiere te trajo esta playera de Acapulco. ¡Chinga tu madre! ¡Qué tu playera, güey! ¡No mames! O sea, eso a mí me ha cagado, güey, siempre, güey. O sea, yo trato de... Fíjate. O sea, cuando traigo recuerdos, güey, traigo un recuerdo que tal vez le sirva, güey. Posiblemente, pero tal vez no mames. O sea, es manchado la última vez que fui a la Riviera Maya para traer un pinche... No mames, De 4,000 baros, vete a la verga. No, güey, pero salvo un pinche dulce típico de allá, güey. O, por ejemplo, de Monterrey viene mucho mi amigo Moisés, güey. Y me dice, ¿qué te traigo? No mames, a mí tráeme carne seca, güey. Tráeme... Sí, me trae, güey. No mames, cuando puedas comprar... Allá, pues, ya encontré que aquí en el Defectuoso hay de la Ramos, güey. Chicharrón de la Ramos. Cuando puedas, no mames, cómprate unos 100 pesos, güey. No mames, es un manjar, güey, esa madre, güey. A mí el Huevas me traía tortas ahogadas. Le decía, mira, cuando vayas a tomar el pinche coche que ya vienes para acá, cuando vayas en carretera de Guadalajara, métete a traerme unas pinches tortas ahogadas. Sí, y sí me las traía, me cae de madre que me traía dos tortas ahogadas. Y yo, a toda madre, ya frías, ¿no? Pues ya las calentaba, pero sí, eran del mismo día. Algo que se coman, güey, ¿por qué vergas te traen una playera que te... No, madre, no seas cabrón, güey. Aparte esas pinches playeras las venden aquí en el centro, güey. Aguanta, güey, mi suegra cada rato se va, como ya es una señora ya jubilada, se va mucho de viaje. Y me trae playeras de Michoacán. Ahorita traigo una, güey, de Michoacán, güey. Eso me estoy cagando de la risa de que no seas cabrón, güey. Pátzcuaro, Michoacán. Sí, güey, le me trae playeras. ¿Y qué trae bordada? Dos cabezas colgadas en un puente, ¿no? No, ahorita traigo una pinche calavera, güey. Me gustó, güey. Sí, va a tener madre con Michoacán. Como estaba más pinche marrano, me traía puras XL, güey. Y ahorita que ya bajamos un poco más de peso, pues ya me traí L. Ya, encantado, güey, pero pues siempre sí. Me trae playeras, güey. Oye, y bueno, pues vamos con Rolita y vamos a empezar a dar el preámbulo de regresando de qué vamos a hablar. Vamos con dos rolitas, que es la de Tanto Amor Me Marea, de La Tremenda Corte, y Son Pololos, de 31 minutos, porque pues estábamos hablando en el trance de que ya en los que pasan de secundaria, de primaria a secundaria y de secundaria a prepa, pues en algún momento dejas de ver a tu nenorra, ¿no? Ahí. Ay, ay, ahí te va otros temas, esos son más, más difíciles, pero va, vamos. O se los presta amores. Con la canción de Tanto Amor Me Marea, sí. Se presta. Y los amores. Ahora vamos a tocar esa parte. Sí, y los amores que tenías ahí de repente en los amores de verano. Entonces, vámonos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos, a Chavorruqueando. Tanto amor me marea, me lo quiero quitar. ¿Quién me hizo este embrujo? Me lo habrá de curar. Si el soplo del viento o las olas del mar. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C. Por eso es que en pareja todo tenían que hacer. Son pololos, son pololos. decían los demás. Son pololos y se tienen que besar. Compartían el mismo banco y la fila para entrar. Al almuerzo las cucharas y ese mendrugo de pan. Eran pareja en la cueca y también al disertar. Y en la foto del anuario salen juntos bien atrás. Norberto la hizo perfecta y a Raquel se le olvidó. Al verla desesperada, Norberto se la prestó. Raquel copió hasta las comas y la profe los pilló. Son pololos y los van a suspender. Son pololos. Ese martes de castigo, Norberto extrañó a Raquel. La llamó tímidamente y preguntó: ¿qué vas a hacer? Se juntaron en el cine a ver el zombi espacial. Y en medio de la masacre empezaron. Pues ya regresamos, pololos, chavorrucos. Pues acabamos de escuchar a La Tremenda Corte, Con Tanto Amor Me Marea, Con Tanto Amor Me Marea, y Son Pololos de 31 minutos, que era lo que estábamos comentando, de pues que ya a veces te separas de la niña que te gusta o de la que es tu novio según en la primaria o ya en la secundaria, que ya también ya empiezas a tener más conciencia. Y de esos amores de verano que todo mundo creo que hemos tenido. ¿O no, mi Peque? Sí, yo me acuerdo de un amor de verano. Creo que tú sí la conociste, ¿no? La chava con la que andaba en vacaciones. Una que conocí ahí en las canchas que patinaba. Ah, sí. Ajá. Pues ella, yo me acuerdo que fue una mamada, güey, porque todas las vacaciones fue de ensueño. Y ella iba en la tarde. Ah, no, iba en la mañana y yo en la tarde, en el bachilleres. Y ya lo había contado, ¿no? Te había comentado que ya pues ya no había forma de verla. Ah, sí, ajá, y, y que me cambió por un creo que un metalero, no sé qué chingados era, güey, pero que me vieron bien golpeado porque para mala suerte ese día tuve de mala copa, creo, y me dejaba toda la cara marcada y yo ahí en el metro Valderas y ella entra con su novio y yo todo vergueado y yo, vale madre, güey, o sea, sí fue muy vergonzoso. Y ya después platiqué con ella porque yo hacía lo posible hasta de quedarme en la mañana en el bacho, pero pues, güey, de por sí te pinche burro que era y luego todavía quieres cambiarte a la mañana, no seas mamón, güey, ¿no? Pues sí, fíjate que yo, pues no, en la primaria, o sea, había una niña que me gustaba que se llamaba Sofía, que vendía tortillas ahí en Tonalá, a la altura de donde están las vecindades, güey. No sé si... ¿Era la que vendía elotes? No, güey, no. Esta señora vendía, bueno, su mamá hacía tortillas que me gustaba en la primaria. En la secundaria, pues sí, pero como que no me llevaba la atención. Pero, y en los amores de verano, pues sí, siempre hay una niña que te gusta, ¿no? Pero fíjate que yo más bien me acuerdo de las vacaciones de verano, güey, que me iba a Tula, allá okay. donde soy tuleño. Okay. y entonces íbamos allá con mis primos de Tula, güey, y eran más grandes que yo, güey. Y okay. los culeros se divertían, güey. Me hacían subir al balcón, güey. O al techo de su casa. Porque ya son como tipo casas gringas, güey. En okay, Tula. Okay. Entonces me hacían subir, güey. Y me decían, aviéntate. Y yo, no mames, está bien alto, güey. Pues para mí, güey, un niño, güey. Y no me aventaba y me soltaban al perro, güey. y así, güey. Y ya caía, güey, rodaba. Y otra vez súbete. No, te vamos a aventar al... ¿Cómo se llamaba el pinche perro, güey? No me acuerdo cómo se, pero era un Rottweiler, güey. Entonces, nomás me ladraba y enverguiza y otra vez me subía, güey. ¡Aviéntate! ¡No! ¡Otra vez! Y me soltaban al perro, güey. Y así me traían, güey. Y luego me amarraban, güey, en la parte de atrás, pues yo dormido, güey. Me amarraban sí. una tira, güey, con la cola de un mapache, güey. Entonces me despertaban, güey, y mira qué traes atrás. ¡No mames, güey! Yo salía como pedo, güey, por toda la casa, güey. Por toda la casa. Son de esas aventuras buenísimas que tienes con tus primos. Tú regularmente los veías más en verano, ¿no? Supongo. Ajá. Yo no, yo veía más a mi familia, pero en Navidad, en las vacaciones de Navidad, que era como que digo, ya hablando de las vacaciones de la tercera etapa de vacaciones, que eran las de Navidad, esas etapas eran como mal de gastadero de dinero, si te dabas cuenta, como que los papás nos llevaban a todos lados, a andar comprando cositas. O sea, si la de verano te la pasabas echándole leña, trabajando o haciendo algo de provecho, la de Navidad era como más de disfrute, ¿no? Porque obviamente los papás de algún modo pues tenían dinero. Entonces, todo lo que era ir con la familia en lo particular, para mí era en diciembre. Pero tenía amistades que me llevaban, o sea, ya ves que te juntas y te dicen, sí, oye, vamos a ir a casa de mi tía, jalas, y tú decías, pues sí, vamos, ¿no? Y ya luego veía los pinches pedos intrafamiliares que se tenían en la familia. Sí. O luego una vez un amigo que tenía el Super Nintendo, güey, fue la mamada, güey, me dice, oye, mi mamá dice que vengas a quedarte a mi casa y todo, y yo, pues órale, va. Ya vamos llegando y pues era un multifamiliar, ¿no? Así como las de Tlatelolco, pero más chiquitas, güey. No, güey, ya llegamos y dice, pues podemos, le dice a su mamá, ¿podemos jugar Super Nintendo? Sí, un rato jueguen en su cuarto de mi amigo, ¿no? Ajá. Ahí el pinche Mortal Kombat. Y su papá estaba en la sala, pero cuando te estoy diciendo que son departamentos chiquitos, son chiquitos, brother. Entonces, yo así de, va, y su hermano mayor era una tricama, tritera, ¿no? Les llaman. Entonces dice, ¿te quieres dormir arriba, abajo, en medio? ¿No? Pues donde quiera, ¿no? Yo no tengo tema. Pero yo escogí la de hasta abajo, porque dije, nada, a ver, están los dos, son los dos hermanos, y pues, ¿quién soy yo para llegar a decirle que arriba o abajo? El chiste es que estábamos jugando fútbol, pendejo, estábamos jugando el Mortal Kombat, y su jefe se quedaba dormido en la sala. Y y se oían acá cómo andaba el señor pedorreándose, y nosotros así, chale, güey, qué mal pedo, güey. No. Fue de esos días en que dices, ¿para qué vine, güey? O sea, pinches visitas bien miserables que salíamos. Y ya al otro día ya nos llevaba un balneario a su mamá, nos llevaba un balneario ahí en CU, creo que era, y porque su mamá creo que era maestra. Igual, güey, yo sin saber nadar y ahí en la orillita, güey, todo pendejo, güey, dices, no mames, vale madre, güey. Entonces, la verdad, ese tipo de vacaciones, ir con los amistades o con amigos, no familias, sí. sino amigos, a ver su familia de ellos, pues sí, güey, dices, vale, ¿para qué fui, no? A mí en la primaria yo también me iba con un amigo, con el que te digo que se llamaba Raúl. Ajá. Ese güey vivía allá por CU, güey. Y sí nos íbamos allá, güey, y una vez también estábamos jugando nosotros Nintendo, güey. Ajá. No, creo que era el 64, güey. Creo que era el 64. Y pues igual, güey, o sea, su cuarto estaba... Eran tres cuartos, el de la hermana, el de los papás y el de mi compa, güey. Sí, sí, sí. Y no, en la noche se la estaban trozando la señora, güey. ¿Y tú así que qué es eso? Sí, güey. Y mi amigo, no oigas. No, mames, pinche traumático, güey, no, mames. Y yo así de... Ese tipo de cosas, luego sí te quedan así como que, chale, ¿por qué tuve que venir, güey? ¿Por qué? También que estaba en mi casa, ahorita estaría tragando, no sé, güey. No, y al otro día, pues ya no sabes ni cómo verlos, güey, ¿no? Así de. Exacto, ya nada más te quedas ahí con cara de, bueno, pues, ajá. ¿Ya qué? Viene Pero sí, como o sea. fruta, ¿verdad, señora? Pero nada, o sea, es parte de las vacaciones de verano que cuando te vas con los amigos y. Había otros amigos que también estaban en los Boy Scouts, no sé si te acuerdas que, no sé si llegaste a tener amistades. Yo tuve Sí. amistades que estaban en los Boy Scouts, ahí en Parque México, Parque España, y luego me invitaban. Güey, me aburrió un chingo esos desmadres, güey, jugar en hacer equipo y todo ese Yo sí desmadrecito. fui Lo niña que me Boy Scout. gustaba, perdóname, lo que me gustaba es que había niñas muy guapas y ahí andabas haciendo tu luchita. Y yo ya bien huevudo, güey, ya tenía casi, creo que te dan chance hasta los 15, ¿no? No, no, 15, no, no, 16, ¿no? hay, no, es, hay lobatos. Hay lobatos, es no, lobatos, troperos. ¿Eras Boy Scout, pendejo? A huevo, güey. No mames, güey, neta. 320, del Hijo de 320. la chingada. Amarillo, Pero. valor, rojo, corazón. Híjala, era ahí en el de Janeiro, Sí, ¿verdad? en Supongo. el Río de Janeiro, es que eran lobatos. Troperos como ya de excursión, güey, y ya, o sea, lo más chingón, güey. Pero sí, Yo yo estuve ya hasta tropero, Yendo ahí en el del Parque España. Yo güey. iba con un amigo que su papá nos dijo, no, los inscribo porque era parte de ahí. Entonces íbamos, pero a mí, bueno, yo sí tenía mi short y mi camisa, pero no tenía ninguna medalla. Ves que te dan tus medallas de tus insignias. Insignias. Exacto, entonces, güey, yo me aburría bien cabrón, güey. Nada más te ponían a hacer nudos, a hacer carreritas entre ellos, pero siempre era buscarla. Hacer equipo, ¿no? Y también tener los valores de liderazgo, ¿no? Entonces, güey, yo me aburría y me iba a hablar con una chava de ahí haciendo mi quite, y pues ya el pinche, este líder, pues sí, ya me regañaba, me decía, oye, güey, aquí vienes a ayudar, no vienes a estar ahí cotorreando nada más con las amigas, Que le y yo, dijiste, cállese y póngase a hacer nudos. no, pues le digo, ah, sí, y ya que me pongo ahí a hacerle a la mamada, güey, no, güey, ya le dije a mi compa, ya, güey, ya esta chingadera ni de pedo le entro, güey. Entonces ya, mejor nos esperábamos, él por su familia tenía que ir, pero él también Ajá. decía, ya, güey, esto está la madre, güey. Luego también cada cosa, veías cómo se rompían su madre los morros, luego ya se fracturaban la mano porque se caían, o Sí. pinches raspadas bien bélicas en las rodillas, A güey. acá en donde estábamos ahí en el de Río de Janeiro, güey. Sí, éramos un chingo, güey, cuando yo estaba, güey. Cuando lo traía Alan. Se llamaba Alan el dirigente, güey. Se salió ese güey y el pinche. Los scouts así, güey, se vinieron abajo bien cabrón, güey. Bien cabrón. Y ya. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, se los quedó. Ahorita he visto que. Bueno, ya ni existen ahí, güey. Ya no hay Boy Scout. Pero la última vez que supe, se los traía un güey que se llamaba Peter. Mira. Peter Languila, y ahí andaba, güey. Ahí andaba, pero pues no mames, ya el último eran como 15 cabrones, güey. No mames, ya, Ah. sí, ya eran buen pocos, mejor dicho, Sí, güey. ya no mames, ya no era nadie. Algo que nos gustaba a todos en vacaciones, y no podrán dejarnos mentir los chavorrucos, es que podías desvelarte un poquito. Si no trabajabas o tenías que ayudar a la familia, te daban chance a tus papás de desvelarte. A mí en lo particular me metía como hasta las 11, 12 de la noche. Nos metíamos después de jugar. Y lo chido era que luego en fines de semana, pues ya te levantabas los domingos bien tardes, según tarde, porque pues, te levantabas a las 8, ¿no? Y veías a Chabelo, no sé si te acuerdas Sí, del güey, programa de Chabelo. Chabelo o ¿Cuánto lo las ganaste, caricaturas. cuate? Exacto. Luego las caricaturas Yo sí fui, de. güey, yo sí fui al programa. No mami, yo fui a TVO, papá, así que Ah, estamos igual. no mames, de ese sí no me acuerdo, güey, de TVO. Era con la hermana de la Victoria Rufo, ¿cómo se Oye, llama? Dami güey. Rufo, ¿no? Oye, güey, y acabas de escuchar el de. Me rompió el corazón, güey, porque nunca nos llegaron las credenciales de Bisbirige. No, güey, es una mamada. Y la neta, yo nunca me gané un pinche caballo del zodiaco No, de no, no, Macari es que Tele, güey. este güey que acaba el que lo producía, güey, dijo que pues ya no las mandaban porque ya no había presupuesto, que les llegó, o Pues sea, es que. que nunca pensaron que iba a ser tanto el hit, güey. Ajá. Entonces, pues ya lo superó, güey. Pues de ahorita sería un buen jale, ¿eh? Si se dedican a entregarlas, sería un buen jale, ¿eh? No mames, Para sería volver a un re hitazo. Sí, revivir. a Yo huevo. en vacaciones me llevaron a ver el programa este de TVO. Yo quería, yo veía, la neta, yo veía esta Gaby Rufo y decía, a huevo, yo jalo. Pero ya entraba, ya pinche. Yo pinche jalo punzaña. Y me la jalo. Sí, a huevo, pinche punzaña ahí de maldito niño endemoniado, que ya empezaba a hacerme cosquillas. Ya empezabas a tener tu papel higiénico, tu crema. Exacto, ya empezaba de miserable. Y dije, no mames, yo sí quiero ir a verla. Entonces íbamos a Televisa San Ángel y nos regalaban boletos. O sea, tú te ibas allá y pedías, oye, no tienen boletos que nos regalen. Sí, tengan. Ya entraba mi mamá, pero te dejaban jugar en el escenario adentro, porque ellas estaban ahí concursando ahí en el pinche programa y hablando ella, ¿no? Pero todos los niños se la pasaban jugando ahí en los juegos, que era como ir a McDonald's en grandote, o sea, pinches juegos ahí de, es que de pelotas. Sí, no me acuerdo, de... Búsquenlo, chavos rucos, TVO, era Gaby Rufo y esta Liz Echeverría. Y entonces me tocó para malas que grabaron el programa con Liz Echeverría, que aún así, pues sí, la neta hay que ser miserables y groseros, pinche taco de ojo que te dabas. Y yo así como que chale, güey. Oye, hablando de tacos de ojos, güey. ¿A ti no te tocaba que estabas en la escuela y salía la hora pico, güey? Sí, güey. Sí, ya decías, no, es la hora. Es la hora. Sí, era. Bueno, ese ya era. Si vamos con los temas de cuando ya estabas en la pubertad y que esperas tus canales de Golden, porque no había, si no tienes cable y no tenías Golden, no, ya ves. Pero eso era cuando tenías Golden, güey, o sea que tus papás tenían ¿cómo se llama? Cable, ¿no? Cable, güey, si no te tenías que esperar al 11, güey. No, mami, yo tenía a mis amigos que decían, no, yo tengo mi revista de TV Notas, güey. Ah, no, no, no, pues por revistas, no, yo no paraba, güey. No, güey, los más miserables decían, oye, no, güey, yo tengo los catálogos de Avon, güey. Y yo, no seas mamón, güey, la parte de trajes de baño, güey. ¿Cómo? También no te has aventado con Jordi Rosado el de el comercial de... Mira, hoy va a sonar el tren ahorita que está pasando acá, chavorruco ese. Para que vean que estamos en chavorruqueando. Con puro tren ahorita va a pasar. ¿No has escuchado la entrevista que hacen de los que hacen la corneta, güey? Del Estaca y el otro güey. Ah, sí, ellos dos, sí, sí. El sí. Videgaray que dice que el Estaca era el que cortaba fragmentos de comerciales, güey, donde se veían las nachas, las movies, güey. ¿Para tener su catálogo? Y que formaba un videocassette de VHS, güey, y ese lo rolaba, güey, entre ellos. No mames, qué chingona de haber sido eso, güey. No mames, pues tú cuando tenías ahí tu porno, luego veías y decías, que fíjate que a mí nunca me llamó tanto la atención, así. No, pero ya después. De cosas, güey. Ya después sacaron unas fotonovelas, güey, chiquitas como el libro vaquero. Un saludo al Juan. Un saludo al Juan, que era el que escribía en los libros vaqueros, ¿ah? Pero ya después sacaron unas fotonovelas, güey. No, o sea, ya no era nada, ya era porno, güey, o sea. Güey, ya nomás, pero ya nomás faltara que esas cosas se movieran, güey, porque casi casi eran rascahuele, güey. Güey, pero mira, ahorita cómo ha cambiado todo, güey. Yo tenía amigos bien enfermos, tenía un valedor en la prepa que un día le dije, préstame tu celular, ¿no? Y y lo abro, pero era su celular de antaño, güey, era de los primerititos así, Ericsson, que empezaban a salir. Y lo abro y tenía un chingo de dibujos de hentai, güey, de esas madres, güey. Y yo lo volteo a ver y digo, neta, güey, con esta madre, güey. Y dice, no, güey, es que me gusta. No seas mamón, güey, con esta madre, neta, sí, güey. Sí, mira, ni se puede despegar, no me mientas. Güey, no seas mamón, güey, esta madre. Ya nosotros somos de videos, de X videos, porno amateur, acá, una vez loco, mi papá, güey. Una vez mi papá me cachó, güey. No mames. Y que, Ya estaba saliendo el VCD, güey. Sí, o sea, ya eran discos, güey, ¿no? Entonces, pues yo los abría. Según yo, bien discreto, acá les hacía una abertura a las revistas, güey, porque traía la revista, la fotonovela y el disco, güey. Ajá. El pinche kit. Entonces yo abrí la revista, güey, y la saqué. Y que me la llevo y para el pinche colmo, al siguiente día se regresaba esa revista, güey. Y mi papá, aquí falta un disco. Y güey, ay, puta madre, pues güey, con todo el dolor de mi corazón, yo lo tengo, papá. ¿Y qué lo di? ¿Por qué lo tienes? No, pues ya no me dije, no, yo lo tengo. no andes haciendo eso, se van a rayar, no, güey, cagada, güey. Yo tenía mi compa, me platicó de su anécdota. De hecho, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Platicó que un día su jefe lo atoró en la mañana, güey. Él estaba peinándose y él entre sus cobijas tapado y ahí, pues obviamente trabajando. Y su papá nada más lo miraba así en el vidrio, ¿no? En el espejo. Güey, Y pero que le dijo, ¿cómo hace eso, güey? sí, güey, pero él nunca pensó, es que el espejo le quedaba cerca ahí del pasillo, güey, y tenía la puerta abierta de su cuarto y me contó que su papá le dijo, te vas a quedar ciego. Ah, no, que lo volteó, que no le dijo nada, que él se quitó las cobijas y lo vio y él no decía nada. Su papá creo que me contó que se estaba peinando, pero ya en la cena, que llegaba y que se sentaron a cenar, él llegó ya de la secundaria, no recuerdo qué me contó. Y que su papá así seco le dijo, te vas a quedar ciego. Y él, toda la pera que se fue a su cuarto y su mamá ya le contó, creo que a su mamá, y che vergüenza, güey. Y yo dije, no mames, ¿Cómo chica, ¿por qué me cuentas esas? quién era el güey que de los amigos de los shows, güey, que nos contaron, güey, que se quedó jetón, güey, porque el gas del boiler se apagó y este güey se desmayó y traía la mano en La torada, ya se en la andaba muriendo torada? con esa ¿Quién madre. era, güey? Pero mira, No me acuerdo, pero no me acuerdo, pero debió haber sido alguien. Esos cabrones eran un caos, güey. sí, güey. Pero mira, bueno, esa es parte de las vacaciones cuando no tenías nada que hacer. Yo creo en la tarde, cuando no tenías nada que hacer, ya de plano decías, ya quiero regresar a la escuela, no seas mamón, güey. Nos tocaba eso. ¿Y qué pasaba cuando ya se acercaban las clases, amigo? Después de las de verano, ¿qué pasaba? Ahí vamos como pinches mensos todos, mamá, nos faltan tenis, la lista Oye, de útiles, las pero pues tareas. ¿qué te parece si nos vamos a rolita y ahorita Ok. regresamos a platicar de eso? Ok, vale, me ¿Va? parece bien. ¿Con cuál vamos? Vámonos con la rocola a ver qué nos ponen Ok. y después con Gira que gira de Linda. Ah, esa es muy buena, me trae unos recuerdos bien importantes. Venga. ¿Va? Entonces, vámonos con la rocola y Gira que gira aquí en Chavorruqueando por Resistencia Radio. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chavorrucos. Quiero la Me llamo Cristian y quiero la canción del niño mutante. Apreciado editor, le saludamos con la noticia puntual. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primer Homo sonus, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Amén. ¿Bailaba Pedro Infante? No puedo hacerle como él. Yo tampoco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Baila como loco, baila como loco, baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza, baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco.

¡Oiga, pa! ¡El Yucatán se está comiendo los nabos! Ya estamos de vuelta, chavorrucos, aquí en Chaburruqueando con dos canciones muy buenas de La Rocola, que fue El Niño Mutante de Yucatán a Gogó, y Gira que Gira de Linda, por cierto, muy buena rola. Me trae recuerdos, Chovis, esa de Linda, por cierto, Linda sí estaba muy linda, déjame decirte. Sí, estaba guapetona, estaba guapetona. Ya está grande, ¿no? Y creo que volvió al pop tour, ¿no? Pues, júralo todo el mundo, eso, regresa a la gira del desempleo. Diría el escorpión. Ajá. Pero mira, esa canción de Gira que Gira habla claramente de cuando ya vas a regresar a la escuela y pero en función popera. Pero recuerdo que esa canción, cuando yo me levantaba temprano para irme a la prepa, estaba en el Canal 5, como a la, era la primera canción. Pasaban como tres canciones y era el de esa canción y otra de Primavera, algo así hablaba. Y ya empezaba el himno nacional y yo recuerdo que ya me apuraba para irme a la escuela, a la secundaria, iba en la secundaria. Y veía a Linda y decía, a la verga, sí es cierto, hay que regresar, ya hay que echarle huevos. Y recuerdo que antes de las vacaciones, no me pueden negar los chavorrucos, que era tener que ir a traer tus cuadernos, comprar tu mochila, tus zapatos, tus tenis blancos, tu uniforme. Y antes de eso, güey, o sea, eso ya era como en la última semana, ¿no? Sí, ya las 15 días antes, no, una semana. No, como la semana, porque un fin antes siempre, yo creo que a todos, güey, un fin antes de regresar, güey, nos ponían los papás a todos, güey, a hacer en chinga la tarea que te habían dejado, güey, que era un madral, güey, y todas te decían, no te vas a parar hasta que no acabes la tarea, güey. Pues las vacaciones de verano, las de Semana Santa y de Navidad, de ley, porque las de verano, pues no, pues ya era un nuevo curso. Pero sí, güey, a huevo, lo veo con mi hija, que luego de sus vacaciones de Navidad o Semana Santa, una semana antes ahí anda bien y chingue, le digo, ¿ahora qué estás haciendo? No, es que no hice nada, ni modo, mija, chinguele. Ahí apagas la luz, hija. No, pero ahí te va, ella por lo menos, mi hija es más responsable, una semana antes, yo me mamaba un fin de semana antes, güey. Yo porque no, mis papás me ponían, güey, en chinga, si no, por mí no, ni las entregaba, güey. No, güey, era frustrante, yo tenía amigos que luego, yo tenía amistades que traían sus tareas bien mal hechas, güey, le digo, ¿qué pedo, güey? No, güey, las hice en casa de mi abuelita el fin de semana, güey, me cagó mi mamá, me puso una chinga, güey. Y yo, vale, madre. Oye, luego... pero fíjate, o sea, me estás hablando de ese trans, güey, o sea, de que era las clases, pero y también las madrizas que se llevan tú, güey, o los papás, güey, cuando es inicio de ciclo, güey, y todos a forrar. No, ese está mañero, ese ya es después de una semana que entraste, porque te dan la lista, pero lo que sí me compraban era ir a por zapatos, güey. De ahí veías a todos los compañeritos, íbamos allá al centro, al Metro Hidalgo, a las zapaterías, y veías cómo tú querías unos bien mamalones y tu papá, no, estos, porque estos duran más, tienen casquillo, son de botita. Ah, bien no, culeros, bien sí, culeros, pinche suela de nunca me verás descalzo, güey. Exacto, güey. Y todas las niñas con sus zapatos coqueta. Sí, güey, de hecho, chécate, mi mamá un día pues, me castigó y me dijo, no, el chile ya no te va a llevar zapatos así, tipo mocasín, porque los desmadras jugando fútbol, te compro unos pinches... que tenía la letra K, con casquillo, güey. Ajá. Yo dije, vale, madre, jefa, voy a parecer bozo, no seas manchado. Ni pedo, te chingas. Güey, me duraron casi todo el año, güey, y jugando fútbol las chingaderas, güey. ¿Y neta, nunca te compraron tus papás, o nunca le espero que... Yo creo que a todo mundo, chavorro, pues, zapatos de charol, güey. Sí, pues eran los de acá de... Pero ya era cuando ibas en segundo, tercero, ya andabas de guapo, ¿no? Así, no, pero no mames, ¿cómo te dolía cuando se te raspaban, güey? Sí, pues se quedaban bien feos, güey. Igual los tenis ya, blancos. Ya, sí, los blancos ya valían madres. Ya cuando, fíjate, ahí te va, una vez mi mamá me dice, te voy a comprar unos Panam porque la neta no hay billete. Y yo pues lo entendía, ¿no? Mames, pinches Panam, creo que 15 días y mamá, güey. Ya que nos vamos a comprar unos pinches láser ahí de la Merced y ya con esos los aguanté, güey. Güey, pero yo hasta ahorita uso puro Panam, güey. Pero es que ahorita los Panam sí no los... hacen más chidos, güey, no, antes también, no, mames, pinche suela era... Los Converse eran bien baratos, güey. Güey, yo tuve unos y se mamaron, ¿no ves que hasta el Diego se chingó unos en una, creo que en una reta nada más? Ah, pero no, los Converse eran bien baratos, güey, ahorita no mames, están bien caros, güey. ¿Cuánto andan, como 8 varos? Pues yo creo que si bien te va, güey, Yo los alcancé en 2.50 todavía y te estoy hablando por ahí de 13, 14, Ya muy caros era un 400 y ya eran así como unos que hayan salido con una edición muy especial, güey. Pues ahora que dices, bueno, cuando ya te costaba a ti, Porque cuando eran con tus papás. Güey, los Converse eran de batalla, güey, porque eran los únicos que eran todos blancos, güey. Sí, pero se amolaban bien culero, ni para la reta, güey, no seas mamón. Ajá, por eso, pero eran los que te compraban para irte a la escuela, güey, o para entrar a la escuela más bien, porque eran los únicos que eran todos blancos, y tu pinche escuela, pinches escuelas, no mames, bájenle a su desmadre, las quieren todos blancos, ninguna pinche marca hace tenis blancos, más que los de doctor, güey. Sí, bueno, eso sí, pero ahí te va otra cosa, güey, los uniformes, güey, te los tenía que mandar a arreglar. Y luego tu jefa te los arreglaba, güey, que daba pinche valenciana, la valenciana, no sé cómo se llama, lo de abajo, güey. Sí, te quedaba verdad. Como señor de acá, todo cuadrado, bien culero, güey. Apenas vi un meme, güey, que por eso me estaba cagando de la risa de tú me desprecias y la señora costurera me dice que cuántos dedos le meto. Dos. Sí, güey, por eso me empecé a cagar de la risa. Porque lo tolero. De que dijiste ahorita de la... ¿De cuánto le subo? No, güey, luego pinche suéter te quedaba chico o grande, luego las camisas te quedaban grandes. Mi mamá me la aplicó una vez, güey, tenía una puta maña, güey, de dejar mis pinches calcetines. Me iba a jugar fútbol, regresaba y aventaba mis calcetines donde me valía madre, güey. Y mi jefa, ya te dije que los metas al cesto de ropa sucia. Sí, mamá, estaba morro, güey. No mames, tío, en la primaria... Era en diciembre, güey, mi jefa se pasó de pistola, güey. Agarra mis calcetines, los enrolló con el suéter de la escuela, güey. Y al otro día que me voy a la escuela y que me pongo el suéter y yo, no mames, olía a cagada al pinche. Olía pinches patas, güey, a cagada, güey, olía, güey. Y yo, no mames, güey, ahí voy porque hacía, y era diciembre, güey. Y luego mi playera blanca, pues no, llego al salón y me dice un compa, güey, hueles bien culero, ya que me la quito, güey, a las 8 de la mañana, güey, con un pinche frío de la chingada y yo con playera blanca, nada más se me veían las altas bien cabrón, güey, el pinche frío que hacía, güey, no más. A mí una vez, güey, mi mamá también me dio una madriza, güey, porque ya sabes que todas las mamás cuando te dicen algo es que te lo cumplen, güey, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, bueno, entre comillas, porque siempre acaban doblando las manos, ¿no? Todas las mamás. No, pero lo hacen por nuestro bien, ajá, la verdad. Pero una vez me dice, no te voy a comprar un suéter, güey, yo no sé qué verga le hice el suéter de la secundaria, güey, que nomás traía la parte de adelante, peque, se traía el cuello, como una pechera, güey, traía el cuello y nomás traía la parte de adelante, güey. Entonces, cuando me decían en la escuela, ya ves que si no traías el uniforme completo, pues no te lo dejaban, entonces sí, podías traer una chamarra arriba, pero el suéter lo tenías que traer abajo, güey, entonces cuando yo entraba, güey, y mi mamá, ¿y dónde está el suéter? Y también los de la entrada, y yo, aquí está, pero nomás me bajaba tantito el cierre para que se viera, güey. Ajá. Y cuando mi mamá me cachó, que me dice, ¿cómo hiciste eso? Y yo, pues no sé, mamá. pero ya nomás me metí el cuello, güey, y traía como pechera, güey. No mames, santa madriza, güey. Pues, también acuérdate cómo había niños que sí les iba bien. Me acuerdo como todo, ¿no? Que a ti te compraban la caja de colores de la bruja, de Blancanieves, y había morros que les compraban sus Prismacolor que se paraban solitos, ¿no? Con su porta, esas que se recargaban, güey. Y yo los veía y chale, decía yo chale, y yo ahí cagándome con mis Blancanieves, güey. Okay. Luego también veía tu juego de geometría, lo rompías ahí a mitad del chingado curso, güey. Luego el pantalón de... Como yo iba en la secundaria y ves que era como le llamaban el pantalón pico de gallo. Ajá. Se te ocurría bien pendejamente, no sé por qué lo hacías, le quitabas un hilo y ya se quedaba como que una línea en medio. Oye, y nunca le hiciste el de, mira, perforo mi pantalón y le hago con la parte de atrás y se cierra. Exacto, güey, entonces te tocaba una putiza de la jefa porque pues no sabes el valor que les cuesta a ellos estar viendo tus pinches uniformes bien pedorros. Y tú desmadrándolos, pues lógicamente pues, la jefa se va a emputar, güey. Porque exacto. El jefe, como sea, siempre era, ya cómpraselo. Pero la jefa era la jefa, amigo. Pues sí, oye, vámonos a tirando el rol. Venga. Va, pues mira, tenemos pocos pero seguros. El 11 de agosto, los Caligaris en el Auditorio Nacional. DLD el 13 de agosto en el Palacio de los Repotes. El 13 de agosto en el Lunario Pate de Foix. El 14, la Rosalía en el Auditorio Nacional. Comisario Pantera, el 14 de agosto en Metropolitan. No, en el Metropolitan quise comprar boletos y me quedé como el chinito nomás milando. No, pues ya van pegando bien cañón. Sí, pues ya se habían tardado, también de que se le salió el... ¿No has visto ese? Eso me lo dijo mi esposa, que somos fan de Comisario y de Odiseo. Que ya ves que se salieron los dos que cantaban en sí. Comisario y en Edición y formaron uno que se llamaban Los Tóxicos, güey. No mames, por algo. Entonces, Pues va a estar bueno ese. Sí lo quiero ir a ver, porque los dos tenían muy buena voz, el Didi Mauri y el Sebastián de Odiseo. Y bueno, pues vámonos a Rolita, vamos a poner el mitote del Gran Silencio, que habla de todos los juegos que todos los chavorrucos jugamos en algún momento. Y vuelve primavera con los Blue Caps, que pues también así como vuelve primavera, es que ya se nos está terminando la primavera, pues también ya se nos está terminando chavorruqueando. Entonces, pues regresamos a despedirnos. Y pues venga, yo encantado. Y pues vámonos a bailar acá cumbia rebajada, como con los del Gran Silencio. Ahorita regresamos aquí en Chavorruqueando. Venga. Ahí donde nace la cola de caballo, la presa de la boca y el elote de temado. Y siente en el alma el corrido norteño, los rucos para que tocan con empeño. Para, suena la cuestión. Ese Gran Silencio que nació de Nuevo León. Crecimos jugando con el tira ficha, el trompo en la mano, aplastando ficha, al burro bala, ahí va la bala, ya luna la tuna, brincando con ganas. Junto a tus pies. ¡Once! Caballito de bronce. ¡Doce! El culo se descoce. ¡Trece! El diablo se te parece. ¡Catorce! Tu abuelita, 12. 15 con su respectivo trinche, con su cucharón de frijoles. ¡Pasa taco! Papel o tijera, piedra, papel o tijera. ¡Woo! Y así jugando seguimos creciendo. Y nos ocupamos más nada del Nintendo. Vamos al rancho a bañarnos al río. A casa de mi tío. Saca la ulera y mata a la urraca. Nunca le tires a la más flaca matando. Tacuaches buscando chicharras con botellas solo pescando. Chavorruqueando, resistiendo al tiempo. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir. Mas el canto de mi alma dice así. Vuelve, que si no me quieres tú, yo moriré de amor. ¿Qué te pasa, mijita? ¿Qué tienes? A ver, mijita, cálmate, cálmate, cálmate, dime, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás llorando, mija? ¡Es que se acabaron las vacaciones! Pues ya regresamos, chavorrucos, ya regresamos aquí a Chavorruqueando, pues ya es la hora de despedirnos casi casi. ¿Qué tal les pareció esa rolita de El Mitote? La neta es una rola que a mí me gusta mucho, porque pues sí, habla de todos esos juegos. ¿Y quién no jugó Burro Castigado? Sí, claro, fue un buen juego, ¿eh? Aparte ahí te desquitabas con el culero que te caía mal, güey. Sí, pues le caías con todo. Dos patadas y cosas y sobres. Sí, ¿no? Güey. Pero sí, estaba chido. ¿Cuál era tu juego favorito, mi peque, antes de despedirnos? ¿En vacaciones? Ajá, pues. De todo un poco, pero más era general, jugar fútbol. En general, sí. Jugar fútbol, yoyos y trompo. Yoyos y trompo. También quise entrarle al de... ¿Te acuerdas que Chabelo hacía concurso de yoyos y trompo? Sí. En yoyos no soy tanto, pero en trompo sí me gustaba. El que también era muy bueno era el Alex, ¿no? Me gané yo el de la delegación Cuauhtémoc de Coca-Cola, yoyos Coca-Cola. Ay, sí, es cierto, habían unos yoyos Coca-Cola. Sí, me gané el concurso y hasta ahí tengo mi diploma. Y hasta fui a concursar a la delegación, nada más que pues ya habían güeyes más locotes que yo y pues ni de pedo, güey. Entonces, pues sí. Pero fue buena aventura, ¿eh? Pues bueno. Y fue en vacaciones. Pues bueno, mis chavos rucos, acá... De mi parte, nos despedimos, lo vamos a dejar con el buen Martín para que dé la recomendación de esta semana. Mis chavos rucos, ya saben, mañana la retransmisión y en Spotify, ahí también andamos. Entonces, pues ahí nos andamos miroleando. Mi peque, te doy la palabra para que nos hagas la recomendación. Muchas gracias, señor Chovis. Les agradezco a todos. De entrada nos despedimos con una emisión más de Chavurruqueando. Les agradecemos que nos hayan prestado sus oídos un día más. Ya saben, estamos también en Spotify, como tal en podcast. Y Facebook, pues nos encuentran ahí diario subiendo cada cosa. Les agradecemos también a nuestra casa Resistencia Radio por otra emisión más. Y bueno, pues ahora vamos a dar la recomendación de esta semana, que es el Evangelio de Lucas, ¿no? Según San, de Dios. Según San Marcos. Según San Marcos, no sé cómo se llama. Güey, había una canción que nos aprendimos en la iglesia, que era versículo 1, primera de Juan. Así. No seas mamón, Dios, güey. Yo no me acuerdo del Cordero de Dios. David, quita el pecado. De Dios es amor. Juan Pablo. No, va, te vas a ir al cielo, pinche chavo. Huevo, ya tengo asegurado el cielo. Bueno, ya, di la recomendación, güey. Era la recomendación es de un grupo británico, exactamente de Escocia, que se llama Colliers. Tienen dos discos, es una banda que inició en el 2014 y pues son, apenas tienen dos discos. Uno de ellos se llama Goodbye to Misery, igual y no sabemos Domicery, no sabemos mucho inglés. Y el primer disco que se llama Paradise, de donde sale una canción muy buena, que se llama Life Without You, es muy buena rola. De hecho, hicieron por ahí un dueto con José Madero, que era de Panda. Hizo un dueto con ellos, pero yo ya los conocía de antes. Entonces, cuando vi que cantó con él, pues es la misma canción que a mí me gusta, pero con él, dije, ah, pues que a toda madre. Entonces, los dejamos con el grupo de Colger como una buena recomendación, con la canción de Life Without You, ¿vale? Les agradecemos mucho, cuídense mucho, agarren paraguas si es que llueve y échenle ganas porque no hay tiempo para perder literal el tiempo, ¿vale? Exacto. Y 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿no? Que estuvieron exacto hoy, que estuvieron hoy aquí en Chavorruqueando. ¿Algún saludo, mi estimado? A toda la banda del Tianguis de Santa Elena, me han pedido un saludo, les mando un fuerte abrazo al perro, al iraquí, a Lore de los helados y al de las mezclas, se llama Isaí también, creo que se llama, les mando un fuerte abrazo, pues nada, todos mis clientes de la nueva empresa que formamos, Carrotaje de Seguros, Seguros Aguilar, gracias por hacernos crecer, poco a poco ahí vamos creciendo, entonces también les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros clientes. Va, pues sí, pues mira, acá de mi parte les mando un saludote también a mi madrina de anillos, que también siempre nos anda haciendo el favor de ahí de darle compartir, a Ángeles allá de Tula Hidalgo, que siempre nos anda ayudando a compartir también todo lo que subimos de Chavorruqueando. Un saludo a todos mis primos de allá, el Chetos, el Julio. Como antes nos poníamos un chingo de apodos, ¿verdad? Y así seguimos. Nos quedamos, güey, la mayoría se queda con esos exacto apodos. Entonces, un saludo al Chetos, al Julio, allá toda la banda, al Kevin, a la Rara, a la Bibi, la Rara. Un saludo a todos ellos allá en Tula y Chavorruqueando. Pues vámonos a jugar escondidas y escóndanse, que nos encontramos el próximo lunes. Yo me escondo contigo. No, te das miedo. Bye. Cuídense mucho. Yeah. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.